La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Martin Luther King. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني. Bienvenidas, bienvenidos a este especial Palestina de Radio Almenara. Hoy es 13 de febrero, feliz Día Mundial de la Radio. Casualidad o no, una serie de factores han querido que finalmente nos juntemos un día como hoy para defender un pueblo al que llevan décadas haciendo desaparecer. Ese pueblo es el palestino. La radio, a lo largo de la historia, ha estado ahí para contarlo y este 2024 no podía faltar. Antes de comenzar, no estoy sola en este estudio, haciendo magia a la técnica y esa esencia del magazine del Buenos Días Tetuán. Tenemos a Ramón Ferrer. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, Julia Gas. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí encantadísima de estar también acompañada de una eminencia de Radio Almenara, Fran Vigueras, componente del mítico programa de esta casa, Radio Rebelde Norte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches y bueno, súper contento de volver por aquí, que llevaba ya mucho, demasiado tiempo sin aparecer. Demasiado, demasiado. A su lado, enfrente, está Violeta Castaño, la cultura y la poesía personificada. ¿Qué tal, compañera? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras esta tarde. Y aunque no están en el estudio, también les mandamos un súper caluroso abrazo a Ana Almagro, que nos ha dejado su impronta a través de la música que nos va a acompañar a lo largo del programa, y a Elena y a su linda familia, que bueno, pues ha sido la chispa para que estemos hoy aquí en este programa de Almenara. Todas las que estamos y las que no, hacemos este especial desde la necesidad de querer aportar nuestro grano de arena a la resistencia palestina con humildad, y bueno, ya que no somos ni historiadores ni politólogos, así que por lo menos con la mejor de nuestras intenciones. Fran, ¿qué te parece si nos haces un breve sumario de los contenidos que nos esperan a lo largo de esta hora y media de programa? Pues perfecto, bueno, hora y media o lo que necesitemos. Vamos a empezar contextualizando históricamente la situación de Palestina desde alrededor de 1500 hasta, pero prometemos que será rápido, hasta el día de hoy. Posteriormente hablaremos en directo con Amjad, vecino de Tetuán, de origen palestino y además chef del local que han abierto aquí al lado de la radio, en la calle Cañaveral, en Ventilla, a Tayeb. Con él hablaremos de cultura y de la cocina palestina y de Oriente Medio. Seguidamente vamos a hablar de la cultura literaria, de la mano de Violeta y también de una editorial muy especial que es la de Burro Lector. Y ya casi para finalizar, contaremos con Laila del Movimiento de Mujeres Palestina Al-Karama para hablar sobre las movilizaciones que están habiendo a lo largo del mundo, pero en concreto las de Madrid. Y ya cerraremos, como no podía ser de otra manera, con un resumen en el que hablaremos todo y también nos despediremos de este magnífico programa. في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد. Cogemos aire, comenzamos. La región de la antigua Palestina estaba conformada por la conocida actual Franja de Gaza y Cisjordania, Israel, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. Fue controlada intermitentemente por varios reinos independientes y numerosas grandes potencias, incluyendo el antiguo Egipto, Persia, Alejandro Magno y sus sucesores, el Imperio Romano, varias dinastías musulmanas y los cruzados. En 1516, los turcos otomanos capturaron Palestina. El dominio otomano duró sin interrupción 3 siglos hasta su conquista por Egipto en 1832. 8 años más tarde, Gran Bretaña intervino y devolvió el control del Levante a los otomanos a cambio del derecho extraterritorial para los europeos que vivían en Palestina. Durante el siglo XIX se produjeron cambios demográficos considerables. El surgimiento del sionismo, término procedente de Sion, tierra de Israel, también atrajo a judíos de Europa y el renacimiento del idioma hebreo. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico emitió la Declaración de Balfour de 1917, que favoreció el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Los británicos capturaron Jerusalén de los otomanos 1 mes después. La continua inmigración judía y el dominio colonial británico condujeron a la revuelta árabe de 1936-1939 a Palestina, el primer movimiento nacionalista entre los árabes palestinos. Después del holocausto nazi, aumentó la presión para el reconocimiento internacional de un Estado judío en Palestina y en 1947 el gobierno británico anunció su intención de poner fin al mandato. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de la partición de Palestina en estados árabes y judíos independientes. El nombrado Estado Árabe rechazó el plan de partición, mientras que el judío declaró la independencia del Estado de Israel en mayo de 1948. La población palestina defendió sus tierras. Sin embargo, Israel consiguió invadir muchos más territorios del previsto en el plan de partición, en lo que es lo que se conoce como Nakba, catástrofe. ...700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados, mientras que una ola de refugiados judíos en el exterior llegó a Israel. Finalmente, los países árabes vecinos firmaron los acuerdos del armisticio en 1949, que pusieron fin a la guerra y reconocieron de facto las nuevas fronteras de Israel. En esta fase, 355.000 palestinos más huyeron o fueron expulsados de las zonas conquistadas. Tras la Guerra de los 6 años, en 1967, y a pesar de las objeciones internacionales, Israel comenzó a establecer asentamientos en estos territorios ocupados. Mientras tanto, el movimiento nacional palestino fue ganando reconocimiento internacional, en gran medida gracias a la Organización para la Liberación de Palestina, fundada en 1965 bajo el liderazgo de Yasser Arafat. Damos un salto en el tiempo hasta 1993. Los acuerdos de paz de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina establecieron una autoridad nacional palestina como órgano provisional para dirigir partes de Gaza y Cisjordania, a la espera de una solución acordada del conflicto. Sin embargo, nunca se produjeron nuevos avances en materia de paz. 20 años después, el 29 de noviembre de 2012, en una votación de 138 frente a 9 con 41 abstenciones, la Asamblea General elevó a Palestina a la categoría de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas. El 17 de diciembre de ese mismo año, el 2012, el jefe de protocolo de las Naciones Unidas decidió que la Secretaría utilizará la designación de Estado de Palestina en todos los documentos oficiales de las Naciones Unidas, reconociendo así al Estado de Palestina proclamado por la Organización para la Liberación de Palestina como soberano sobre los territorios de Palestina y sus ciudadanos en virtud del derecho internacional. En febrero de 2013, más de 130 países reconocen al Estado de Palestina. Otros, sin embargo, reconocen a la Organización para la Liberación de Palestina como el representante del pueblo palestino. Para finalizar con este contexto, recordamos lo ocurrido a partir del 7 de octubre. El detonante del ataque de Hamás en varias ciudades de Israel se produce la declaración de guerra por parte del primer ministro israel, Benjamin Netanyahu. Lo que nadie podría imaginar es la crudeza de sus actos. Esta declaración de guerra no respetaría las leyes mínimas de la propia guerra. Hemos sido testigos de ataques directos a la población civil, incluso de hospitales o guarderías. Hemos sido testigos de desplazamientos forzosos al que han sido obligados desde ancianos hasta recién nacidos, y además del bloqueo de acceso al material sanitario, alimentos y agua. Y como estas, una interminable lista de asaltos al derecho internacional humanitario. Solo ha habido un país que haya acusado ante el Tribunal Penal Internacional a Israel por genocidio, y ha sido Sudáfrica. Estás escuchando Radio Almenara, de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, de la Red Estatal de Medios Comunitarios. Fuerte, inspirador, fuera a acabar con los males de la nación. Me hace sentir fuerte como un león. Gaña mala utiliza como un cañón para terminar con la confusión que nos lanzan para atar a la revolución. No hay enemigo, no, que parece son. Nosotros luchamos de parte de la razón. Nuestro mejorar baja la imaginación para acabar con la maldita corrupción. Estamos hartos de tanta imposición. No sigas que no buscas ninguna solución. Como un cañón para terminar con la confusión que nos lanzamos. para tapar la revolución. Enemigo lo que parece Trump, nosotros lo llamamos de parte de la razón. Cuenta menor arma, imaginación, para acabar con lo mal. Corrupción, somos armas de la reposición. No digas que estamos ganando. Pueblo palestino y árabe en general, solo solemos verlo en los medios de comunicación como parte de conflictos bélicos o víctimas de catástrofes. Como un pueblo conflictivo o en permanentes conflictos, es una forma más de deshumanizar. Sin embargo, quien se acerca a él, en concreto a palestinos y palestinas, se llevará una grata sorpresa. Verá que, como la mayoría de pueblos mediterráneos, es un pueblo alegre, al que le encanta cantar, bailar, bromear, reír y, como a nosotros, comer. Para hablar de ello contamos hoy con Amjad, palestino, vecino y chef del nuevo local de comidas para llevar llamado Atayeb, de Oriente Medio a tu hogar, situado a pocos metros de nuestro local de la radio, en la calle Cañaveral, número 69. Y lo primero de todo, agradecerte tu presencia y darte las buenas noches y la bienvenida a Radio Almenara, Amjad. Muy buenas noches. Antes que nada, nos gustaría que te presentaras a quien nos esté escuchando, saber cómo ha acabado un palestino en la Ventilla y también de dónde viene tu amor por la cocina. Vale, buenas noches a todos. Y yo soy Amjad, tengo 35 años, soy chef de cocina, he estudiado economía, pero el amor de la cocina me ha conducido hasta la gastronomía. Y yo aprendí, empezamos en Siria. Yo aprendí la gastronomía en Siria y después fui haciendo cursos en cada parada en mi vida, que hacemos en Malasia, Brasil, Holanda y al final estoy aquí en Ventilla, en Madrid. Decíamos anteriormente en que la comida históricamente es un eje central en la cultura palestina y en el día a día, también en la cultura árabe en Oriente Medio. ¿Cómo definirías su importancia en los ritos sociales, en el día a día, en las celebraciones, para hacernos una idea desde aquí? La importancia de la comida como un rito social en la cultura palestina. Ah, vale. Mira, creo que en todas las culturas en el mundo o todos los pueblos que tienen una cultura de comida que no es menos de importancia de que cualquier cultura, vamos a decir, de baila, de hasta de los libros o tal. Y es un parte de la cultura, sí o sí. Y siempre nace esta cultura, depende de los ingredientes que se encuentra en el país mismo o las ocasiones especiales, que puede ser, por ejemplo, digo, en las fiestas, como fiesta de Ramadán o fiesta de Cordero, siempre hay un tipo de dulce palestino que viene como una, vamos a decir, una bolacha hecha de trigo de la tierra y mantequilla, donde se crían ovejas o tal, y los dátiles, que es una fruta muy común en el sur de Palestina. Y creo que así viene cada día especial o cada ocasión especial que tiene sus comidas diferentes. Y vamos a decir la cultura de las religiones que sí son comunes en en Palestina. Vamos, como ha dicho, las fiestas de los musulmanes, fiesta de Cordero o fiesta de Ramadán, también los días especiales para los cristianos, como la, el día de Pascua o tal. Y siempre hay algo dulce o salado para hacerlos en esos días. Decíamos que, bueno, en todos los países mediterráneos, los olivos y por tanto el aceite de oliva suele estar presente en la gastronomía. Es así también en la Palestina. Además, bueno, por las cuestiones históricas que antes comentábamos, la población palestina está, bueno, sufre de una diáspora, un exilio por todo el mundo. Pero sin embargo, la reivindicación del aceite de olivo, la oliva, lo que significa el olivo para los palestinos y para su dieta, es como algo especial. ¿Cómo lo definirías? Sí, es muy especial el olivo para Palestina o para varios países también mediterráneos, que es un el olivo se nace en esta tierra y hace algunos árboles de olivos que tiene más de 1000 años de edad. Y son muy especiales y muy sagrados. Y los usan como el olivo, como el aceite de oliva, en muchos platos típicos y en muchas comidas que se entra por la mañana, por la tarde o por la noche. Y hacemos también varios platos que son especiales palestinos o identificados como un plato muy especial de Palestina, como el musahan, es muy conocido. Y está haciendo buen trabajo en Atayeb también. Y es la cebolla caramelizada o cocida con aceite de oliva. Y sumac también es una especie de la tierra que se nace en las montañas ahí en esta zona del mundo. Y también el zaatar es una cosa también muy común en el mundo que se mezcla siempre. Son gemios, como dicen, que vienen juntos siempre. Aceite de oliva con zaatar, o es un tipo de tomillo con especias y sésamo. Y entra en casi todos los platos. Que como el hummus también. El hummus siempre viene acompañado con aceite de oliva. Hasta algunos tipos de dulces que sí entra. Aceite de oliva, como usan la mantequilla en otros tipos, usan el aceite de oliva para algunos platos, si dulces o salados también. Al respecto, sabemos que Palestina es un país diverso, tanto dentro de lo que son sus fronteras originarias como fuera de ellas, y también eso se ve en su cocina. Me gustaría que si nos puedes hacer un repaso de los platos más característicos de las diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, contigo hablaba de la cunafa de Nablus, es súper famosa, pero en Hebrón, por ejemplo, hay otros platos, etcétera. No sé si nos puedes hacer como un pequeño resumen de los platos por zonas para que quien nos escuche pues haga una idea de esta diversidad. Sí, claro. Y creo que depende también de la zona. Como, por ejemplo, en las montañas se encuentran los olivos. Al lado del mar Mediterráneo también se encuentran los limones, las naranjas y como también en Nablus, como ha dicho, la knafe de Nablus es un postre muy conocido también. Es porque se crían también animales ahí, en esta zona, y plantan trigos. Entonces de ahí viene este dulce, que es fácil de hacer y fácil de encontrar los ingredientes, que se hacen queso y la masa es de semola de trigo o de maíz, y miel hecho de azúcar, vamos a decir, es sirope de azúcar. Y así empezó este dulce. Por ejemplo, lo digo del dulce y regresamos a las zonas a donde puedes decir o vamos a hacer una mapa de Palestina con los platos más conocidos o más famosos. En el norte son conocidos o famosos, aceite de oliva y carnes. Que por ejemplo en mi ciudad de origen viene el kebbe crudo. es un poco extraño de la cultura palestina porque es hecho de carne cruda, pero bien triturada. ¿Cómo vamos a facilitar? Como el paté es más parecido para el paté, de una forma es una carne muy especial, seleccionada para hacerla en este plato. Y claro, en la costa son conocidos o famosos con los pescados, mariscos y los platos de arroces con pescado, que se llama sayadí. Es un plato muy típico en esta zona. Y del sur son más conocidos con platos hechos de yogur, por ejemplo, cocido, porque se encuentra este ingrediente en cada zona o cada ciudad. Y claro, también con los frutos o las plantas que se plantan en estas zonas o estas ciudades. En España habitualmente en la cocina árabe siempre la gente tiene la percepción por vecindad y por proximidad, se asocia pues al cuscús, más a las raíces más marroquíes o sí. de Argelia, etcétera. Sin embargo, una diferencia con la cocina Oriente Próximo, el Oriente Medio, como lo queramos llamar, que es la que practicas. ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar con los países árabes de esa zona? Porque, bueno, yo creo que aquí la cocina libanesa, por ejemplo, está empezando a ser como muy conocida y hay muchas similitudes, pero a la vez también hay importantes diferencias, ¿no? Sí, me ha dicho de la cocina libanesa. Es más conocida en el mundo. Vamos a decir una cosa, que los platos son los mismos. Que si cambia es la receta de preparación, a veces un toque de especias, un sabor un poco diferente de una ciudad a otra. Pero al final, los ingredientes es lo que da el toque del sabor. Que vamos a decir, somos países mediterráneos, como Palestina, Líbano, Siria y hasta España, o el sur de Italia. Se encuentra los ingredientes fácil y se encuentra hasta los sabores son muy parecidos. Hace poco que abriste el local, la Tayeb, aquí en La Ventilla, y yo creo que para los vecinos y vecinas de la zona pues ha sido también algo novedoso. Me gustaría que nos contaras qué sensación tienes y si está teniendo buena acogida. Sí, en primera, que abrimos hace unos 10 meses más o menos, abrimos una cocina que se llama Atalle. Está dando muy bien y nuestro concepto es a trabajar de una comida auténtica palestina, siria, libanesa, de esta parte del mundo, que si cambia, como ha dicho antes un poco, si cambia solo nada más el nombre, los ingredientes son lo mismo, el modo de preparación si cambia de un chef a otro o de una casa a otra, pero al final son lo mismo, como si cambian los nombres solo nada más. Entonces nuestra idea es trabajar lo más auténtico árabe de esta parte del mundo, que para presentar una imagen correcta para los clientes aquí o la gente aquí de Madrid, que no hay muchas opciones de si prueban los auténticos platos aquí en Madrid o en varios países. Digo, la comida libanesa es más conocida porque creo los libaneses, hay muchos libaneses que salieron de Líbano y se hicieron bien la comida o la cocina, presentaron bien la cocina libanesa. Al final, bueno, es normal, ¿no?, que la zona donde históricamente, donde cientos de años ha habido una población, pues que comparta las raíces, que compartan los platos. Y para quien se acerque por primera vez a tu restaurante, ¿qué recomendación le harías para cómo puede acercarse, cómo puede empezar a probar este tipo de comida? Y también así a modo de kit rápido de recomendación para que se haga entender si la gastronomía palestina es más de dulce o salado, porque muchas veces se tiene la percepción siempre del dulce Y también hay mucho, bueno, ya nos has comentado algunos platos salados. Bueno, que nos respondas estas dos preguntas. Sí. Primera cosa que tiene mucha gente que tiene idea que la comida árabe es picante. Estamos cambiando la idea poco a poco. Siempre os digo, hay algunas cosas picantes, pero esto viene en la segunda etapa, vamos a decir. En la primera es muy, muy fácil de explicar los platos. Lo explico los ingredientes en general de alguna manera rápida para explicar al cliente. Que hay gente que, por ejemplo, no gustan la cebolla, gente no gustan el pollo, prefieren cordero, prefieren ternera. Entonces, para identificar la cliente, primero pregunto qué le gusta o qué te apetezca más el pollo, el cordero, tal. Y así facilita para él y para mí después para explicar o recomendar un plato tradicional. Algunos platos que vienen la segunda opción después de la primera. Y lo veo el cliente vuelve a probar otro plato, entonces damos el segundo grado o número dos, que viene un poco más fuerte de especias y tiene un sabor un poco diferente o algo. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, animaros, te agradecemos de verdad que hayas podido pasar por aquí. Al final este programa pues hablamos de muchas cosas, pero queríamos también dar otra visión de una parte importante, igual que ahora repasaremos de literatura, pues de la que no se suele hablar, ¿no? De los países de Oriente Medio, de Palestina en concreto. Y así que, bueno, encantado de ser tus vecinos, de local, y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y me alegro que soy vecino también de radio y de todos aquí, un barrio maravilloso. Y bienvenidos a todos en Ataev, a probar y en cualquier día, cualquier momento. En la calle Cañaveral 69. Sí, perfecto. Exacto. Gracias. Gracias a ustedes. Fran, ¿qué tal el encuentro con la radio? ¿Cómo te has visto entrevistando a un prota? Bien, bien. La verdad es que no se olvida esto. No se olvida, ¿eh? Después de tantos años seguidos, aunque a pesar del KitKat este que tengo ahora mismo de locutor, ya se guardan los genes. Donde hubo retuvo, claro que sí. Pues vamos a continuación a poner un audio. Os hablábamos antes de que, bueno, pues aquí estamos unas cuantas, pero al otro lado de la radio, del transistor, de las ondas, por cierto, en www.radioalmenara.net, nos puedes escuchar en directo. Pues a ese otro lado está nuestra compañera y amiga vecina Elena con su familia Shane, y queremos compartiros un poema que han escrito muy especial, y además le han puesto música y nos lo han enviado hace un ratito y queremos compartirlo con todos y todas vosotras. I could say that I tried deep down inside, no, that's a lie. I could explain how I cried, how my hands were tied, couldn't put up a fight. Televised genocide. Did you hide? What can I tell my children when they see the news? Defend the Jews. Genocide. When they come to me, televised. Yeah, it's on TV. Genocide. She sits on my knee. Genocide. Takes a spending spree for my military. 30,000 banshees crying in the street. It don't come for free. Don't come for free. Don't come for free. Don't come for free. Takes a spending spree for my military. 1,000 banshees crying in the street. Como os adelantaba antes, acabáis de escuchar a Shane, el vecino de La Ventilla, que ayer escribió un poema sobre la pequeña Hain. Y bueno, pues como estaba ambientado con una música preciosa, y nos lo ha enviado y la que hemos escuchado. Y ahora Ramón va a leer con su voz prodigiosa ese texto. No es exactamente el mismo, porque ya se entiende que no es el mismo texto, pero sí que Shane nos ha mandado un texto relacionado con esta canción que ha escrito. Y un poco es la pregunta, ¿no? Que él se pregunta qué le podremos decir a nuestros hijos, a nuestras hijas, dentro de 20 años, ¿no? Si les podremos decir verdades de mentiras cuando nos pregunten sobre este crimen de crímenes, sobre el genocidio en Palestina. Cuando nos miren estos hijos, estas hijas directamente a los ojos y vean el dolor sin disfraz, cuando sepan, sin que nosotros usáramos palabras, que tomamos una posición contra el mundo. Con Sudáfrica y Yemen escuchamos su llamado. ¿O qué diríamos dentro de muchos años? Sabíamos qué hacer, pero Shane opina, y así nos lo traslada, que el miedo nos asfixiaba. Y desde el otro lado, como os decía Elena, Ana Almagro, Shane, toda esta familia preciosa que es de Radio Almenara, nos están dando la enhorabuena por el programa que estamos haciendo. Amjad, dicen que lo has bordado en tu entrevista y que está siendo muy bonito este programa. Así que nada, sigamos, porque esto no puede perder el ritmo. Y ahora hemos pasado de la cultura palestina de la gastronomía y ahora pasamos a la cultura literaria con nuestra Violeta Castaño, nuestra cultura en persona. ¿Qué tal, Violeta? Pues buenas tardes, muy contenta. Si yo os traigo unas pinceladas, claro, de la literatura palestina y un poquito su historia, ¿no? Sí que quiero empezar con un poema de Marwan Makoul que dice: para escribir una poesía que no sea política, debo escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Hasta 1948, la literatura palestina fue parte del movimiento literario árabe que surgió durante la primera mitad del siglo XX. Estuvo influenciado por escritores egipcios, sirios y libaneses, quienes lideraron el movimiento literario de esa época. a partir del año 48 sí que surgió un despertar de la poesía que quería mostrar la realidad de la situación de del pueblo palestino. Sin embargo, es verdad que durante las primeras décadas de la ocupación no se desarrolló una poesía palestina de la resistencia debido, en gran parte, claro, al aislamiento de las y los palestinos en general en relación con los países árabes y sus estándares culturales, además, claro, de las imposiciones a las que fueron sometidos por el régimen sionista. Según el historiador Ilan Pape, que es un historiador israelí, profesor en Reino Unido y es uno de los nuevos historiadores muy crítico con el sionismo, expuso que la poesía fue el único ámbito que salió ileso de la Nakba. Lo que los activistas políticos no se atrevían, no podían decir, lo cantaban con fuerza los poetas. El servicio secreto israelí se veía impotente para decidir si debía clasificar este fenómeno como un acto subversivo o como un acontecimiento cultural. También decía este profesor que la poesía era el único medio en que los acontecimientos diarios relacionados con el amor y el odio, el nacimiento y la muerte, el matrimonio y la familia, se podían vincular con cuestiones políticas como la confiscación de tierras y la opresión del Estado, y airearlas en público, incluso en festivales especiales de poesía. Os voy a hablar de uno de los más brillantes literatos palestinos, que es representante de la literatura desde el exilio, que es Ghassan Kanafani, que nació en Acca, Palestina, en abril del 36. Solo vivió 36 años porque fue asesinado por militares sionistas mediante un artefacto explosivo colocado en su vehículo en el año 72 en Beirut. De hecho, en este acto también falleció, junto al gran literato, su sobrina Lamis, de 17 años. Kanafani, como la casi totalidad de los escritores palestinos, es un intelectual profundamente comprometido con la causa de su pueblo. Desde los 15 años estuvo involucrado activamente en la resistencia, afiliándose al movimiento de los nacionalistas árabes, a partir del 67 al Frente Popular de Liberación de Palestina, y en 1956 emigró a Kuwait. En el 60 se trasladó a Beirut, en donde se destacó como un combativo periodista, además llegando a ser redactor jefe del diario Al-Muharri y fundador del semanario Al-Adaf. También fue maestro de escuela y profesor de artes en las escuelas de la UMRA. Es decir, aparte de su actividad periodística y activista, Kanafani dejó una considerable obra narrativa, cuentos y novelas que tienen como tema central el sufrimiento y el exilio del pueblo palestino. Hoy es considerado uno de los representantes más destacados de la literatura árabe contemporánea en general y de la Palestina en particular. Y como os decía, él representa la narrativa del exilio. Ha recibido muchísimos premios, muchos premios también póstumos, y además una cosa muy bonita y muy importante de su obra es que excede los límites de la situación palestina, planteando temas universales como el drama de la inmigración o la relación entre el tiempo y la memoria. Como os digo, escribió 4 novelas completas, 3 inacabadas, 57 relatos breves recogidos en 4 recopilaciones, 3 obras de teatro completas y una incompleta, 3 ensayos literarios y una multitud de artículos periodísticos. Creo que la obra que probablemente le ha dado más prestigio es Hombre en el Sol, del año 63, con ilustraciones de Muna al-Saudi, y que fue publicada en el año 88 por la editorial Arte y Literatura de Cuba. Es una novela corta que trata directamente el problema del exilio, la necesidad de emigrar que tienen los palestinos pobres, oprimidos y humillados. Y bueno, la historia gira en torno a 3 palestinos pertenecientes a 3 generaciones que luchan desesperadamente por llegar a Kuwait, que es el espejismo de la tierra prometida, país que supuestamente les ofrecerá bienestar y les hará olvidar sus penas, ¿no? Entonces, es muy bonito porque Kanafani va delineando cuidadosamente la psicología de estos personajes. Abu Qais es el anciano que representa a la generación vencida, y Hassad y Marwan son representantes de las nuevas generaciones. Personajes acosados por la miseria material y social que tienen como recuerdo común la experiencia de los campos de refugiados. Son estos hombres, de Hombres en el Sol, hombres de la Palestina eterna que huyen de sí mismos, de su sombra, de su pasado, pero que quieren luchar por la alternativa liberadora, ¿no? Y es muy bonita la narrativa de Canafani porque hay muchos elementos líricos que funcionan muy bien con esta defensa de la temática realista y de la problemática política. Os leo un trocito muy cortito de Hombres en el Sol, 1963, y el capítulo se llama Abu Qais, que es este personaje más mayor de Hombres en el Sol. Boca abajo, con el pecho pegado a la tierra húmeda, Abu Qais la sentía palpitar bajo su cuerpo. Eran los latidos de un corazón cansado. Todo se fundía en un solo palpitar, desde la más pequeña partícula de arena hasta la parte más recóndita de su ser. Siempre que pegaba el cuerpo a la tierra sentía el mismo latido. Era el corazón de la tierra que desde lo más profundo de sus entrañas pugnaba por abrirse un camino en busca de la luz. Hacía tiempo que había sentido ese latido por vez primera allá en Palestina. Y ahora creo que es muy bonito que a lo mejor pongamos un audio de una entrevista que hicimos hace poco con Bárbara Cáceres, que es una editora de aquí del barrio, está en Bellas Vistas, y tiene una microeditorial, como llama ella, y ha publicado libros infantiles de autoras palestinas, y además parte de las ventas las donó a la UNRWA, precisamente. Fue una entrevista preciosa, la verdad. Gracias, Bárbara Cáceres. Hablabas justo de la cuestión de Palestina. Habéis publicado autoras palestinas como, a ver si lo leo bien, Lubna Taha, que es la ilustradora, ¿no? Y Anas Abu, que es el escritor. Sí, que además de un libro, de cuentos sobre ella. Encuentro sobre ese hielo. Exacto. Entonces, cuéntame un poco. Y luego habéis publicado también a Yara Bamien. Que, bueno, estas dos, vale. ¿Y por qué estas autoras? O sea, ¿por qué publicar autoras palestinas? ¿Cuándo surgió la idea de autoras palestinas? No sé, cuéntame un poco la historia de publicar a estas autoras. Sí. A ver, yo tengo ascendencia palestina. Mi segundo apellido es Chamalí. Mi bisabuelo fue el que llegó de Palestina a Chile. Wow. Y lo que pasa es que en Chile hay está la colonia más grande de Palestina fuera del mundo árabe, digamos. Entonces hay mucha, mucha presencia palestina ahí. Siempre me sentí muy cercana, bueno, de familia, muy cercana a la causa palestina. Y cuando ya estaba acá, ya estaba haciendo libros infantiles, pensé en seguir la idea de buscar literatura infantil, porque era muy difícil encontrar literatura infantil de autores que estuvieran actualmente en Palestina. Lo que yo había visto, en inglés sobre todo, era de palestinos que vivían en Estados Unidos o en Europa, pero de autores que estuvieran viviendo allá actualmente. Ajá. Era difícil encontrar algo aquí porque la mayoría estaba en árabe, no había nada traducido todavía. Y era difícil encontrarlo por internet. Entonces, buscando, llegué al Palestinian Writing Workshop, que es como un pequeño laboratorio de escritura infantil que hay ahí en Ramala. Ajá. Y ahí conocí, o sea, buscando los libros, llegué a estos dos libros que por intuición como que me atrajeron. Intenté contactar con las autoras. Ajá. Cosa que también me costó mucho, porque conseguir los correos tampoco era tan fácil, entre el árabe, que yo no hablo árabe, pero el inglés, que hablo inglés, pero tampoco perfecto, entonces fue complicado, así como los contactos primero. Ajá. Pero una vez que ya nos contactamos, les propuse la idea, les hablé de esto de que yo tenía la ascendencia palestina y me interesaba publicarlos en castellano. Y las dos, súper felices desde un comienzo, también sin, como pensando solamente en el hecho de difundir su literatura y darse a conocer, sin más allá de lo monetario, digamos. Y así fue como llegué a ellas dos. Y primero publiqué Alguna Taja, que este es un libro precioso porque lo hicieron en familia. O sea, es el Ana Abusrama, que es el que escribe la historia y lo cuenta y dice, así dibuja ese, y ese es el hijo, que de verdad él hizo estos dibujos, y ese lo hizo la madre. Y entonces en un momento aparece el padre, que es el que está contando la historia, y también lo dibuja el hijo y después lo dibuja la madre. Entonces es un libro súper bonito. Qué bonito, sí. Y como de una manera muy sutil habla de cómo cada uno ve las cosas a su manera y las expresa en el arte o como sea, del modo que mejor le parezca también. Se ponen un poco los pelos de punta ahí, ¿no? Conociendo la historia y sí. Todo, es precioso. Y bueno, y después también llegué, después de este salió con Yara, que al final estuvimos hablando con ella al mismo tiempo. Uh-huh. Este fue el contacto que yo tuve con ellos hace mucho tiempo. Estos libros han demorado mucho en salir. Entre el trabajo que hemos hecho, primero que ellas me mandaron el texto en inglés con una traducción de ellas para yo poder entender un poco de lo que se trataba, y después yo buscando traductores, y ahí también pasó algo súper bonito, que justo me llegó un correo a la editorial de una chica de Sevilla que era que había estudiado la lengua árabe. Uh-huh. Y que tenía muchos libros infantiles que le gustaría como traducir, y me decía por si alguna vez te interesa. Y para mí fue como así como una caída. Le dije, mira, ahora mismo como que me interesan tus proyectos, pero no los puedo ver porque son muy chiquititos, pero estoy trabajando esto de literatura palestina. Si te interesa ayudarme con la traducción, feliz. Y a ella le encantó también la idea, también está muy cercana al mundo palestino. Uh-huh. Y así fue como generamos como esta red entre Palestina, Chile y España, digamos, y entre mujeres, y es súper bonito cómo se dio todo. Pues seguimos entre mujeres, porque vamos a hablar también de mujeres escritoras palestinas. Fadwa Tukan nació en Nablus en el año 14, y os traigo su figura porque, bueno, también es considerada la madre de la poesía palestina, y es muy interesante porque pasó de lo personal a lo político y mezcló un poco todo, ¿no? Su vida estuvo marcada por la dureza y el conservadurismo de su familia. Ella, incluso lo cuenta en sus memorias, sufrió de mucha indiferencia y desamor por parte de su familia. Un ejemplo es la incertidumbre acerca de su fecha exacta de nacimiento, que se cree que fue el 1 de marzo, ¿no? También menciona que sus padres no la llamaban por su nombre. En lugar de Fadwa le decían la niña, y su padre nunca se dirigió a ella directamente. Lo hacía a través de su madre, aun estando ella presente, ¿no?, delante de él. Además, su paso por la escuela primaria fue corto, y os voy a contar por qué. Porque un niño del cual se había enamorado le regaló una flor de jazmín, y al enterarse su familia de eso, la sacaron de la escuela y la confinaron en su casa por años, pues haciéndola sentir casi una prisionera. Pero con apoyo de su hermano, que es el gran literato Ibrahim Tukan, ella comenzó a escribir, y con 22 años incluso pudo finalmente estudiar de manera formal. El estudio y el aliento de su hermano pues la animaron a publicar sus primeros poemas en revistas del Cairo y Beirut. Entonces, bueno, pues empezó a darse a conocer en ambientes más amplios y consiguió más relevancia en la sociedad palestina y en el mundo árabe. En el año 41, su amado hermano Ibrahim, a quien dedica de hecho su primera obra publicada, muere en un trágico accidente de tráfico, dejando a Fadwa pues completamente huérfana de ese amor familiar que le daba su hermano. Y además, en el año 48, como sabéis, se conformaba el Estado de Israel y fallecía su padre. Entonces, es un poco una ironía del destino, porque digamos que la opresión que ejercía su padre en su vida ahora se veía reemplazada por una nueva opresión política y militar, ¿no? Luego los siguientes años los dedicó al encuentro de sí misma, a viajar, a formarse, a ampliar sus horizontes, y fue madurando su poesía y su compromiso político. Y Nablus, la ciudad natal de Fadwa, pasó a ser ocupada militarmente. Entonces, bueno, pues eso le dio aún como más fuerza para seguir escribiendo. Esta vez, por eso os comentaba, ¿no?, como giro de lo personal o lo político. Ya no escribía contra el tradicionalismo, contra el patriarcado, que la oprimió de niña, sino contra, bueno, pues la ocupación, la persecución, la expulsión. Os voy a leer una poesía de ella. Mi ciudad está triste. El día en que conocimos la muerte y la traición, se hizo atrás la marea. Las ventanas del cielo se cerraron y la ciudad contuvo sus alientos. El día del repliegue de las olas, el día en que la pasión abominable se desparata el rostro, se redujo a cenizas la esperanza y mi triste ciudad se asfixió al tragarse la pena. Sin ecos y sin rastros, los niños, las canciones se perdieron. Desnuda, con los pies ensangrentados, la tristeza se arrastra en mi ciudad. El silencio domina mi ciudad. Un silencio plantado como monte oscuro, como noche. Un terrible silencio que transporta el peso de la muerte y de la derrota. ¡Ay, mi triste ciudad enmudecida! ¿Pueden así quemarse los frutos y las mieses en tiempo de cosecha? Doloroso final de recorrido. Y de esta madre de la poesía palestina, ya un poco por terminar, pues vamos a hablar de otra autora que nació en el 73 y es una poetisa, escritora, intérprete y activista política estadounidense de origen palestino. Nació en Amán, es hija de padres palestinos expulsados de Israel, aunque se crió en Brooklyn y en Staten Island, Nueva York. Ella ha tenido incluso una influencia muy importante del hip hop en su poesía. Y además, entre sus obras, pues bueno, habla sobre su infancia en un barrio neoyorquino en el que ella era una minoría dentro de otra minoría, ¿no? Y bueno, os voy a leer su poema Ruptura en racimo. ¿A dónde van los corazones de los refugiados, rotos, insultados, colocados en un lugar de donde no son? No quieren que no se les vea. Enfrentados a la ausencia, lloramos al otro o no significamos nada. Mi espina se curva en espiral. El precipicio corre hacia y desde los seres humanos. Dejamos atrás bombas de racimo, minas de facto, dolor en llamas, cosecha de tabaco contaminado, cosecha de bombas, cosecha de dientes de leche, cosechas de palmas, humo, cosecha de testigos, humo, resoluciones, humo, salvación, humo. Redención, humo, respira. No temas a lo que ha estallado. Si has de hacerlo, teme a lo que aún no ha explotado. Ay, cómo nos dejas siempre, cada vez que declamas con tus poesías y esa cultura que rebosas siempre y que te lo preparas tan bien, Violeta, gracias. Nada, nada, esto es una pincelada muy pequeñita, claro, para que os acerquéis a... Recuérdanos el nombre de la madre de la poesía, que me lo he querido apuntar y he llegado tarde. La madre de la poesía, te lo voy a decir ahora mismo, se llama Fadwa Tuqan. Bueno, pronunciado, de aquella manera. Fadwa Tuqan. Fadwa Tuqan, sí. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. No sé si ponemos música o si pasamos directamente... ¿Qué me haces? A Ramón. Sí, yo quería presentar un reportaje musicado muy relacionado con lo que estaba contando Violeta Castaño y es darle un pasito más a la poesía y hablar del hip hop. Y hablar del grupo DAM, es internacionalmente conocido, tocó también en Madrid, en un festival en Leganés. Fue liderado por el rapero Tamer Nafar y bueno, esta gente forjó un nuevo subgénero dentro de la música rap en la que fueron contando sus vivencias cotidianas como habitantes de la franja de Gaza. Vamos a escuchar un reportaje sonoro y el fondo musical es un mítico tema llamado Min Erhabi, que significa quién es el terrorista. Lo vamos a presentar, bueno, lo presenta nuestro compañero Carles. Hemos recuperado, como decía Ramón, esa grabación del programa Sin Fronteras, ese mítico programa de esta casa. Y bueno, pues en la mezcla podremos escuchar las voces de archivo de Haldía Abubakra, activista hispano-palestina nacida en Gaza, en Radio Rebelde Norte en 2018. Vamos a escuchar también el corte de Jesús Guerra, que es un brigadista del movimiento Solidaridad Brigadista del año 2014, y también la voz de Ahmed, activista gazatí, también del mismo año 2014. Y podremos escuchar también al inicio de la canción la voz de Ramsey Clark, un gran activista defensor de Palestina que falleció en el año 2021. Vamos a rendir un homenaje a Ramsey Clark, que es un personaje que yo no conocía, falleció hace un par de años, es un tipo norteamericano, fue fiscal de los Yankees y además de todo eso, pues fue un defensor intachable de todas las formas de resistencia popular contra la opresión y fue un dirigente siempre presto a encarar los crímenes del militarismo estadounidense y de su arrogancia global. Siempre confió en que el poder popular puede determinar la historia. Y según todo esto, lo hemos sacado de la página rebelión.org y nos quedamos con la última frase de este portal. Echaremos de menos su valerosa voz. En los primeros compases de la canción podréis escuchar a Ramsey Clark, su voz en inglés. Dice algo así como que hemos tenido 50 años de asalto a los derechos del pueblo palestino junto al pueblo iraquí. Creo que son los más aterrorizados y lo han sido durante tantos años, prácticamente todas las vidas de la gente palestina, de las personas palestinas. Viven en un acoso constante, amenaza de violencia, humillación y ha sido así durante mucho tiempo. Ramsey Clark fue fiscal general de Estados Unidos y también presidente del International Action Center. Vamos con el reportaje, si os parece, a disfrutarlo todas. Son 4 minutos y medio, esperemos que los disfrutéis. En Palestina, que se llama DAM, al grupo que habéis podido ver en el Festival Interpueblos en Leganés y en alguna actuación más que han hecho por el Estado español. Y bueno, este DAM significa en sangre, en árabe y en hebreo, pero también quiere decir The Arabic Ensis, ¿no? Y que hablan sus letras sobre la ocupación israelí, sobre problemas sociales. Y bueno, este tema que ya hemos puesto en alguna ocasión en Sin Fronteras se llama Miner Javi y viene a querer decir como quién es el terrorista, ¿no? La canción dice, ¿quién es el terrorista? Yo soy el terrorista, tú eres el terrorista. Miner Javi. We've had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation. Been that way for a long, long time. مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي de Gaza, los palestinos que viven en Gaza, casi el 70% de los 2 millones que viven encerrados en Gaza es población refugiada, población que fue expulsada del territorio palestino entre los años 47 y 48 para luego descubrir años más tarde que todo lo que nos habían contado eran mentiras. Nos están engañando como tontos porque nos toman por tontos. Y viendo el Estado, el régimen sionista de Israel, ya no es que sea matando a palestinos y palestinas, matando a niños o mujeres, es que hay resoluciones de las Naciones Unidas que no respeta. O sea, haces un llamamiento a la contención o le dices a Israel, no mates a los niños, para allá. ¿Y es que no te hace caso? O sea, ¿cómo te va a hacer caso? Se ríe de nosotros, se ríe de todo el mundo. انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي طراسي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بشد وراه ما بيكون سلام. Está haciendo Israel totalmente lo que quiere y como cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea apenas sabemos de lo que está pasando. انا بقولكم مين انتو انتو كبرتو بدلا احنا كبرنا فقر من كبر فوسع ومن كبر جحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني. No confundimos, nuestro problema es con los sionistas. Mi problema va a ser con cualquier persona que viene y que me quita la casa. Me da igual que sea árabe, musulmán, judío, hindú, lo que sea. El pueblo palestino es un pueblo ocupado, tiene el derecho a resistir en todas las formas, e incluso, y lo más importante, es la resistencia armada. Cada vez que entran los pescadores pasando los 6 millas y empiezan a disparar, a los campesinos todavía no pueden llegar a sus campos. مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين الهابي مين

¿no? Me dice el técnico que me lo estoy inventando. En cualquier caso, con este temazo entramos en la segunda hora de este programa especial Palestina. Gracias por seguir al otro lado, si has resistido, como decía Mon, con los micros bajados. Y si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida a tu casa, bienvenido a Radio Almenara. A continuación vamos a dar paso a una nueva sección. Ramón Ferrer ya está preparado delante del micrófono y nos trae una sección literal del reportaje publicado en el último número de El Salto y firmado por Pablo Elordui. Desde el 7 de octubre de 2023 estamos pendientes de lo que ocurre al otro lado del mar Mediterráneo. No nos resignamos a estar tristes y a pensar que no podemos hacer nada. Por eso nos organizamos en La Ventilla para intentar compartir con ustedes la rabia y la injusticia que desde hace más de 100 días se está cometiendo contra la población de Gaza. Un genocidio, un paso más de la ofensiva del Estado de Israel en su escalada bélica desde 1948, auspiciado por los Estados Unidos, tolerado por el establishment de la Unión Europea. Aún así, los llamamientos a favor del alto el fuego se han multiplicado cada día que pasa entre políticos, celebridades y organizaciones en todo el mundo. Las movilizaciones en ciudades como Nueva York, San Francisco, han bloqueado autopistas, estaciones ferroviarias. Pese a la censura en Alemania o Reino Unido, esos estados no han conseguido disuadir a las miles de personas que han desafiado las prohibiciones. En Bélgica, 3 millones de sindicalistas se han negado a transportar armas israelíes. Los gobiernos de Sudáfrica, Colombia, Bolivia y Chile han tomado medidas políticas inmediatas contra el gobierno de Israel. El Instituto Armed Conflict Location and Events Data ha contabilizado 7.300 protestas pro-Palestina en todo el mundo. Solo 845 manifestaciones a favor de Israel. El mundo ha contemplado durante casi tres meses, ya son más de tres meses, el horror causado por más de 40.000 toneladas de explosivos y cientos de miles de personas han salido a la calle para que ese error se detenga. Los ataques llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Israel después del 7 de octubre incluyen el asesinato indiscriminado de civiles, el bombardeo de espacios sagrados, de escuelas, de ambulancias, la eliminación de periodistas y de trabajadores de las organizaciones humanitarias. Esto no tiene precedentes en nuestra historia, ni en la historia de la ONU. El uso de fósforo blanco en Gaza y en la frontera israelí con el Líbano o la existencia de campos de torturas al estilo de Guantánamo. ما قصك برغي مخك جمهور وعبرموا علينا سداري وكل اوكي في ناس هون بعدين في جيران ايش انت بالجونجل انت طب شو العالم شو ايش بسمعوا ايش لا سوا واقف نزل ايدك ايش في ايش يعني في ناس لا بالفعل يعني انا مش قادر له مش قادر بني ادم وقع ما زيد ما زيد تخلي كشورته تتلوز زريكه ومش كذا El objetivo inmediato, tanto para Israel como para Estados Unidos, es que Egipto acepte la formación de campos de refugiados en el Sinaí, a cambio de la cancelación total o parcial de su deuda. En esa negociación con el gobierno de Abdelfattah el-Sisi se encuentra una de las claves para una posible resolución inmediata del conflicto actual y para el enquistamiento de este conflicto histórico. Desde los ataques, las reacciones de la comunidad árabe, con excepción de los gobiernos turco e iraní o de Hezbollah, han sido críticas, pero no han llegado a ninguna ruptura. ¡Sí! seguimos con este contexto extraído de elsaltodiario.com. En el último número, una portada increíble a cargo de la gente que diseña ese periódico. Estábamos leyendo un poco este contexto de los últimos 100 días. Nos falta comentaros que el entendimiento económico, basado en la configuración de Israel como un nodo energético de la región que tiene un montón de reservas de hidrocarburos, digamos que son las que más tiene en todo el planeta, pues ha impedido que los gobernantes hayan roto, a pesar de que sus poblaciones hayan tenido protestas masivas y solidarias a favor de Gaza. Son un clamor a nivel de calle. Y sin embargo, la amenaza de un conflicto regional que comience por Líbano y el Mar Rojo y se extienda a otros países del área hasta llegar a Irán, que ya sabéis que es el eterno objetivo de los halcones del Pentágono, está más cerca que nunca en este siglo XXI. ¿Por qué Estados Unidos tiene ese compromiso tan fuerte con Israel? Realmente es difícil discernir por qué la primera potencia militar del mundo se ha comprometido hasta tal punto en una campaña así. El sentido de eso tal vez solo se encuentra en la comparación con el relato colonial sobre el que se edificó Estados Unidos. Hace 100 años, uno de los padres de la derecha sionista, Zev Jabotinsky, publicó un ensayo de Ironwall, corto, muy corto, y sin embargo prefiguró el profundo militarismo que iba a fundamentar la propia existencia del Estado de Israel. Jabotinsky se basaba entonces en una promesa que rememoraba la conquista del oeste llevada a cabo por los colonos europeos en América. No hay que estudiar mucha historia para saber cuál fue el destino de los Sioux. Su exterminio fue justificado. Así está ocurriendo en el siglo XXI con la población palestina. Y cerramos. La defensa del gobierno de Israel es cada vez más débil. La acusación de antisemitismo cae sobre toda personalidad, organización o colectivo que denuncie las matanzas llevadas a cabo en nombre de toda la población judía del mundo. Pero los primeros en responder a esto han sido organizaciones como la Jewish Voice for Peace, que han denunciado en múltiples casos la judeofobia presente en los discursos de Joe Biden, también del propio Netanyahu. Ellos mismos dicen que es importante transmitir a su propia comunidad, la judía, que hay que tomar posición frente a esta tragedia, frente a este genocidio, frente a esta guerra hecha en su nombre y en contra de la población palestina. El mensaje que quieren transmitir es que no hay ninguna contradicción entre estar en contra del sionismo y ser una persona que quiere la liberación y la seguridad tanto para los pueblos judíos como para cualquier otra comunidad marginal o marginalizada por el racismo global. Estas son las declaraciones de Stuhlman, uno de los líderes de esta organización Jewish Voice for Peace. Y nada, nos vamos con música de Rafa Madagascar. Pues también te vamos a dar a ti las gracias, Ramón, por esa locución exquisita y ese resumen que has hecho maravilloso de esos 100 días, basándote en El Salto, pero que hay que leérselo, hay que analizarlo y hay que seleccionarlo, así que gracias también por ese esfuerzo que has hecho. Sin más dilación, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero queda una cosa muy, muy, muy interesante y además en la que estamos también muy agradecidas de que podamos contar hoy con una visita aquí en este estudio número 1 de Radio Almenara, en la calle Magnolias número 35. En esta ocasión va a ser Fran Vigueras, una vez más, quien haga esta entrevistada y quien nos presente a quien tenemos aquí. Fran, adelante. Pues bueno, a lo largo del programa ya ha quedado claro que ni el conflicto empezó en octubre, ni la situación de asfixia y de acoso sobre la población palestina por parte de la potencia ocupante era ni es sostenible. Aún así, los hechos del 7 de octubre es verdad que han marcado un antes y después en este conflicto, no solo por la violencia sin ningún tipo de control desatada una vez más por Israel en nombre de la autodefensa, valga la redundancia, sino por el orgullo y la determinación de la población palestina de seguir siempre resistiendo y defendiendo su derecho a vivir en su tierra. Para hablar de la situación actual, de las perspectivas próximas y del qué podemos hacer, tenemos a Laila del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, esta organización de mujeres de la diáspora palestina en España. Y lo primero de todo, pues, es agradecerte que nos atiendas esta noche y también pedirte excusa por el retraso que lleva esperando, bueno, que en principio hemos empezado tarde y así de tarde se nos está haciendo. Buenas noches, Laila. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por darnos voz en estos momentos tan delicados que estamos viviendo. Para contextualizar, nos gustaría que nos presentaras a tu organización, Al-Karama, y a qué se dedica. Vale, Al-Karama es un movimiento de mujeres feministas, palestinas, sobre todo, laicas y anticolonialistas. Surgió este movimiento el 29 de marzo del 2017. El 29 de marzo no es un día cualquiera. Para los palestinos, el 29 de marzo es el Día de la Tierra. Y en ese día, en 2017, nos juntamos unas cuantas mujeres de Valencia, de Cataluña y de Madrid, y decidimos montar este movimiento de mujeres donde encontrábamos un espacio de enunciación propio en la diáspora palestina. Sobre todo nosotros queríamos fomentar la visibilidad de las mujeres palestinas en los espacios de opinión y allí donde se hablara de la causa palestina. Siempre tuvimos la intención de promover actividades a favor de la causa palestina, ya sean actividades culturales, sociales y políticas. Dentro de todo también queríamos romper con el típico papel de la mujer estereotipada que hay en Occidente y que se quiere hacer visibilizar, y también contra la islamofobia y la arabofobia. También requeríamos un espacio no mixto donde encontrarnos nosotras y también relacionarnos con otras organizaciones feministas que fueran solidarias con la causa palestina. Creíamos que es muy importante el papel de la mujer en nuestra causa y queríamos tener voz propia y dar voz a las mujeres palestinas también. Por otra parte, cualquier mujer palestina que llegara de Palestina o de cualquier parte del mundo a España, que encontrara un lugar donde encontrarse y sentirse identificada. Y esa es nuestra principal función, sobre todo dar a conocer la lucha de nuestro pueblo. Decíamos que el 7 de octubre ha marcado un antes y después en la lucha por la liberación de Palestina, pero también en la opresión y las dificultades que vive toda la población palestina. Independientemente de dónde se encuentre, ya sea en las fronteras de antes del 47, en Cisjordania, en Gaza, en el exilio, en los campos de refugiados de los países de alrededor. ¿Podrías contarnos cómo es la situación a día de hoy de Palestina? Sí, bueno, ahora mismo el pueblo palestino está siendo sometido a un genocidio televisado. Ya lo habéis comentado, el día a día hoy de los palestinos, voy a empezar por Gaza, sobre todo, del día a día de los palestinos de Gaza hoy es sangre, hambruna, olor a quemado, riachuelos de sangre por todos los lados, familias destrozadas, ilusiones. Muchas veces hablamos de números, de que han matado a más de 30.000 personas, que hay más de 7.000 personas debajo de los escombros, pero al hablar de números muchas veces perdemos la perspectiva de que esos números son vidas, vidas con ilusiones que se han quebrado. Personas que tenían sus sueños ya muy limitados por la ocupación y por el asedio que sufría la Franja de Gaza desde hace más de 16 años. Ahora mismo se ha quebrado todo. A pesar de eso, de que han sido objeto de bombardeos intensos, no han tenido en cuenta ni hospitales, ni refugios, ni pasos fronterizos, absolutamente nada, han mostrado una capacidad de resistencia y de resiliencia digna del pueblo palestino. Eso, en parte, eso es lo que nos está pasando ahora mismo en Gaza. Están sufriendo una limpieza étnica insoportable, insoportable ya. Y es lo que os decía, no me gusta hablar de números, me gusta hablar de vidas, porque importan, importan cada una de ellas. Cisjordania es un apartheid. No gobierna jamás. En Cisjordania están sufriendo el acoso constante de los colonos. Viven en una sociedad fragmentada donde no tienen ni siquiera una continuidad territorial. Están controlados constantemente por el ejército de ocupación con checkpoints. No tienen libertad de expresión ni libertad de movimiento. Han matado a cientos, miles de personas desde lo que llevamos de año, más detenciones administrativas, presos dentro de las cárceles sionistas. Es un régimen de ocupación que practica el apartheid contra la población palestina y que se ven atados, impotentes, de manos y pies sin poder hacer nada. Tenemos también parte de la población palestina dentro de las propias fronteras del Estado sionista. Estas personas son personas de segunda dentro de los límites del Estado ocupante. Donde no tienen libertad de expresión y no tienen los mismos derechos que tienen los sionistas dentro de su propio, bueno, entre comillas, Estado, me gusta decirle. Y luego los palestinos de la diáspora vemos la situación con mucha frustración, mucha rabia, mucha indignación. Pero a pesar de eso no nos rendimos y sabemos que tenemos que salir a las calles, que tenemos que hablar, que tenemos que dar a conocer la lucha de nuestro pueblo por todos los medios, por este micrófono, que nos dais la oportunidad de hablar ahora y de llegar a las personas para que entiendan lo que estamos pasando. Hay un relato muy típico dentro del Estado sionista y es intentar deshumanizar a los palestinos. Y los palestinos somos humanos, que sentimos y tenemos las mismas emociones que cualquier persona de Occidente que está desde su casa sentado viendo televisado un genocidio y que permanecen impasibles. Has comentado algo por encima, pero sí me gustaría detenernos un poco en este aspecto. A pesar del horror que nos has descrito y del que realmente te revuelve por dentro, o debería de revolver por dentro a quien nos escuche y quien lo vea, es verdad que da la sensación que a pesar de todo vive más que nunca el respaldo a la resistencia y al derecho legítimo de defensa, de resistir frente al ocupante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo percibís? Y no sé si esto que digo es realidad o no. Es una realidad total. El pueblo palestino tiene derecho a resistir frente a una ocupación voraz que lleva ya más de 75 años. Los palestinos estamos a favor de la resistencia palestina. Elija cuál elija, la forma que elija de luchar, ya sea una forma política o ya sea la lucha armada, porque es legítimo y el derecho internacional le da el derecho a los pueblos ocupados a resistir. Realmente siempre se habla de la seguridad de Israel. En nombre de la sagrada seguridad de Israel se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. ¿Y qué hay de la seguridad de los palestinos, que es el pueblo que viene ocupado y oprimido? ¿Quién garantiza la seguridad? Nosotros mismos, está claro, nuestra resistencia. Al hilo de ello, como nos contaba antes Ramón, a lo largo del mundo se han multiplicado las movilizaciones y las acciones por Palestina, en muchos casos organizadas y lideradas por la propia diáspora palestina, como es en el caso de las que hemos vivido aquí en Madrid o en el Estado español. ¿Cuáles son las principales demandas de estas manifestaciones y qué crees que ha cambiado respecto a movilizaciones pasadas? Porque, por desgracia, llevamos, bueno, décadas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha cambiado con respecto a movilizaciones pasadas es que esto ya es insoportable. O sea, las agresiones anteriores, desde luego que eran crímenes contra la humanidad y contra el pueblo palestino, pero lo que está pasando a día de hoy es que es insoportable, ya es una burla, es un abuso absolutamente a todo, es una tomadura de pelo al derecho internacional y a los derechos básicos de las personas. En todas estas manifestaciones hemos sentido el cariño y el calor popular de las personas. Seguimos pidiendo que se movilicen más, que nos acompañen y que haya más gestos de solidaridad y que allá donde puedan lleven la voz del pueblo palestino y den a conocer y luchen contra la propaganda mediática que el Estado sionista utiliza para desprestigiarnos. Es una lucha lícita y legítima. Lo que estamos solicitando en estas manifestaciones, sobre todo, es un cese inmediato del fuego y un alto el fuego inmediato de las hostilidades, que dejen de matar a la población civil, que haya unos corredores humanitarios, y también estamos pidiendo que dejen que entre la entrada humanitaria a Gaza. Es indecente que hayan prohibido la entrada no solamente de suministros básicos para la vida, como puede ser el combustible, la luz, para que funcionen los hospitales que no funcionan, sino también los alimentos, las medicinas. La gente se está muriendo de hambre, está bebiendo agua no potable. Las embarazadas están dando a luz en los hospitales sin anestesia, incluso requiriendo cesáreas. Es que no se puede consentir. Y cuando hoy consentimos esto, mañana consentiremos y nos echaremos la mano a la cabeza y diremos: ¿cómo ha podido pasar esto? Pues está sucediendo y hay que pararlo. No hay que esperar a decir cómo ha pasado esto. En Occidente, desde gobiernos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Canadá, etcétera, un largo etcétera, y prensa, no han sido pocos los casos de prohibiciones, de prohibir la solidaridad, de prohibir organizaciones de la diáspora palestina, de criminalización, y cuando no, como se vio, por ejemplo, en las últimas manifestaciones en Madrid, de invisibilización, ¿no? De las manifestaciones más grandes que se dan en la capital del Estado, con gente proveniente de todo el Estado, y ni siquiera sale en casi ningún telediario, medio de comunicación, etcétera. Antes has hablado de la deshumanización de lo árabe, del Islam, de todo ese mundo. ¿Cómo se lucha contra eso y cómo lo estáis viviendo? Muy bien. Muchos movimientos en la diáspora se han visto oprimidos y con muchas restricciones. Pero no han podido con ellos, no han conseguido disuadir a los ciudadanos de continuar en su empeño por salir a las calles, por llenar las calles de banderas palestinas que fueron prohibidas también, fueron prohibidas las manifestaciones, pero ellos continuaron en su empeño tanto en Inglaterra como en Alemania como en otros tantos países. En España la persecución no ha sido tan grande, pero sí que es cierto que los medios de comunicación no han salido a la calle ni han dado difusión a las grandes manifestaciones que se han dado a nivel estatal y tanto la centralizada como la descentralizada tan grande que hubo hace poco en Madrid. Al final los medios están manipulados, los medios al uso, los habituales, los que conoce todo el mundo, van a dar la noticia que quieran dar en el momento. Deberíamos replantearnos también cuando ocurren estas cosas y no están dando difusión a este tipo de manifestaciones y a este tipo de requerimientos y a este tipo de protestas que hay en la calle, qué es lo que hay detrás de todo esto. Estamos solicitando también nosotros en estas manifestaciones, que antes no lo he dicho, es una ruptura de relaciones comerciales, políticas, económicas con Israel y un embargo de armas, que paren ya de mandar armas, que con no en nuestro nombre, con nuestros impuestos, se estén vendiendo armas a un ejército genocida, que al final esas balas van a acabar en las cabezas y en los cuerpos de niños, mujeres, ancianos y hombres inocentes. Por otra parte, también han habido estados valientes que han actuado, que actúan. Hemos mencionado antes unos cuantos, quizás los más significativos es Yemen, es también a nivel del derecho internacional Sudáfrica, que bueno, con su denuncia a Israel por genocidio al Tribunal Penal Internacional, pues ha supuesto un cambio, por lo menos le ha puesto en el sitio donde debe estar Israel, que la verdad que lo triste es que estén tan solos en la denuncia, aunque hay estados que le están apoyando. Pero bueno, acerca de esto me gustaría que nos contaras qué creéis que supone esta denuncia y qué puede suponer. Bueno, ante todo, estamos eternamente agradecidos a Sudáfrica por este paso valiente que ha dado al interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra Israel. Sabíamos que no iba a poder emitir un fallo todavía y que esto se va a tener que, que tratar o enjuiciar en 2 o 3 años hasta que salga la resolución, pero en contra de eso Israel intentó que se desestimara el caso por genocidio, pero se ha demostrado que el máximo tribunal de la ONU ha dictaminado que hay indicios de genocidio y hay indicios para poder enjuiciar a Israel por sus crímenes que está cometiendo. Sobre todo yo creo que lo que ha supuesto esto ha sido ha relevado un grave problema de coherencia de Estados Unidos y de Europa generalmente por su doble rasero y su forma de tratar los conflictos internacionales. Ha habido una pérdida de credibilidad internacional impresionante a raíz de la situación en Gaza. Al final no se entiende cómo con otros países, como con la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, la forma de actuar ha sido completamente distinta entre unos lados y otros. El fallo que ha emitido ahora mismo, o las medidas cautelares que ha impuesto la Corte Internacional de Justicia para con Israel son muy importantes porque en un futuro van a poder enjuiciarse. En un primer momento se aceptan los casos por genocidio, se pide la protección contra la población de Gaza, se pide castigar a las personas que incitan públicamente al genocidio, como son los ministros del gobierno sionista, y está pidiendo también que se permita la ayuda humanitaria y que hagan cualquier cosa para evitar cualquier tipo de genocidio. Es muy importante porque creo que es el primer país de la órbita de Occidente que va a ser juzgado por el crimen de genocidio. Bueno, una de las cosas que se pedía en las movilizaciones también era que España se sumara a esta denuncia internacional. A veces parece que tenemos que dar gracias por no estar prohibiendo manifestaciones y banderas, pero bueno, realmente hay mucho más que puede hacer nuestro Estado. No olvidamos pues quienes han dado la medalla de la ciudad a Netanyahu, no olvidamos cómo abiertamente formaciones de políticas de este país están apoyando el genocidio y están deshumanizando y siendo indiferentes ante la muerte de cientos de miles de personas, pero eso no quita que los demás podamos hacer lo correcto. Al respecto, ¿qué crees que podemos hacer nosotros como ciudadanos y ciudadanas? Y también me gustaría, ya acabando, que nos recordaras cuáles van a ser las próximas movilizaciones o sitios donde podemos estar informados acerca de ellas. Vale, nosotros como ciudadanos podemos exigir a nuestros gobiernos que corte relaciones diplomáticas con Israel, que presionen Europa para que se pierdan los acuerdos de preferencia que hay con Israel, que haya tenemos unas herramientas del BDS, que es boicot, desinversiones y sanciones, para que se prohíban los acuerdos tanto comerciales como culturales con Israel, por mucho menos de lo que está pasando. A Rusia se le vetó de Eurovisión, ahora mismo viene Eurovisión. Los ciudadanos podríamos, hay muchísimas firmas de estas de Link que están solicitando a Eurovisión que Israel no forme parte de la gala. Como ciudadanos tenemos que salir a las calles, manifestarnos, porque al final es el termómetro, las manifestaciones es el termómetro de las calles y al final tenemos que presionar ahí donde podamos, en cualquier ámbito. La próxima manifestación va a ser este sábado, está convocado por muchos sindicatos, por muchos partidos políticos, es a las 12 de la mañana y sale desde Atocha. Luego hay otra manifestación, dejarme que os lo confirme, pero es el sábado 25, creo que la han mandado ya hoy, dejarme un segundito. El sábado 25 también está convocada por la RESCOP, efectivamente, que es la Red de Solidaridad con Palestina, y también sale a las 12 desde Atocha. Os llamamos masivamente a que salgáis a las calles y que alcéis la voz para parar este genocidio y este crimen de lesa humanidad. Pues ya hemos llegado al final. Te damos las gracias. Bueno, si hay cualquier cosa que creas que se nos ha podido escapar, pues el micro es tuyo. Pero de verdad, de corazón, te damos las gracias por haber venido hasta aquí. Ha sido un placer compartir este espacio contigo, a pesar de lo duro y de lo triste de la situación. Y bueno, esta casa la tenéis siempre abierta para daros voz cuando los demás no suelen hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Libre Palestina, o crossa sionismo.

y me ha parecido también sorprendente para bien, ¿no? La primera hora me ha parecido también muy bonita, esta segunda hora me ha parecido mucho más dura, pero también muy real. Necesaria. Lo que ha dicho Fran, ¿no? Añadir nuestro granito de arena humildemente. Violetilla. Nada, es que ya no se puede añadir nada más. Que muchas gracias sí, a Amjad y a Laila por venir aquí a contarnos cada una desde vuestra perspectiva, ¿no? Y desde vuestra voz, pues la realidad que hay. Y bueno, que gracias a vosotras también por estar aquí, por contribuir en este programa y este granito de arena nuestro. Pues nada más, yo creo que cerramos ya con esto. Gracias a todos los que habéis estado al otro lado de las ondas a través de www.radioalmenara.net. Gracias si habéis llegado hasta el final, enhorabuena. Esperamos haberos aportado algo bonito y por lo menos, bueno, pues que os hayáis sentido arropados y también sentís la impotencia que se siente aquí en este estudio. Queremos dar las gracias a Radio Almenara, que ya es vuestra casa, es la nuestra también, y oye, pues nos da manga ancha para hacer este tipo de proyectos y pues es súper gratificante. Y por supuesto, gracias a todas las personas que habéis estado hoy en este estudio. Gracias, Fran, por ese reencuentro con Radio. Te has sentido estupendo, ¿no? Yo súper bien, contento. Muy, muy contento. Fran Vigueras, Ramón Ferrer, gracias por esa técnica maravillosa, ágil, resolutiva. Wow. Violeta Castaño, esa cultura que nos traes y siempre nos descubres personas y personajes y poesía maravillosa también. Gracias a vosotros. Y nada, os mando un saludo. Yo, Julia Gas, lo he hecho lo mejor posible. Sé que tengo algún zagazapo por ahí que nos han supuesto alguna broma dentro de la seriedad. Pero bueno, pues oye, que haya servido para la anécdota. Y también gracias a quien está al otro lado del teléfono de la radio, a Elena, a Shane, a toda su familia, a Ana Almagro. Y que un abrazo muy fuerte y oye, que como decía Leila, recogemos sus palabras, no en nuestro nombre, fin al genocidio del pueblo palestino. كان يا مكان في قديم الزمان صاروا يوقفوني هاها فكروا لا يتذكروا مش حاجة تعطوني باكا باكا شاطر بس لحكا اسمعوا يا ناس بداية نهاية زبدة النهاية في الواقع اللي رايح زلي جاهي اللي وقف زلي بقلبه زقف اللي بده ينطق صار زي أزاز بده يطق بصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينغرق بالتفاهاي بالستجمة هاي إحساس صوتي ناي عنه منه راقاي طب كفاهاي شو جابرني أعيش ع تفكير جاهل عبل ما هي الشباب بيناموا الاهل وعبل ما نخلق حالنا مجنونة بسهل وعبل ما نموت ما سمع فكر ساهل في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شاطر بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس لشكا في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شاطر بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس لشكا شكا عنده مين يسمعوا مين يمنعوا انا كنت من اللي بلمعوا يمكن حبل أصير بس ما فيش حدا يقطعه مهما ريفر عايش معه ما هو في توقع عشان بنت موسلمة عربية فيش مجال تتوقف القضية بدلني أنط الواقع لقصة خيالية فيها مرة أخونا بين حسن الشعب ومرة بين المرأة المثالية مش قادر يفهموا إيش مخلوق فيي عم بحاول روح يا ساني وضعيفة لرعا ويشو قوية وزي ما جبت إلي رح جيب لكم الحرية هي فيي في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا الذكر مش بحاجة تعطوني شد بس لحكا شوفوا لو المدر أصلهم بس لشكا في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش حاجة تعطوني بكا بكا شد بس لحكا شوفوا لو المدر أصلهم بس لشكا شكوا ليش اجت بنت عربية بدها تعبر حولوها بعلم حالها بدها تكبر مش المعنى الكلمة ومنين جاي بحسوا انها طالعة من القلب من وجع اللي وجع حيالك كانت أدم ولا تترجع فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس عدم المساواة والجهل حبستنا بقفص فينا البوعة بغدرة فينا البوعة برفس قال بقول لك لا حيا ظلمي فات وكلنا على ما موجود موجود تيكون في شيء انه موجود ما هو مسدود ومش يعملنا كنت وجود بالاول في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكروا حاجة تعطوني بكا بكا شدر بس لحكا شوفوا لو المدر اصدوموا بس لشكا في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكروا مش بحاجة تعطوني بكا بكا شدر بس لحكا شوفوا لو المدر اصدوموا بس لشكا بكا بكا paca, paca,